días, ¿cómo estamos en este lunes tan húmedo que tenemos hoy? Aquí estamos, pese a que juega el Sporting, aquí estoy. El invitado que tengo a continuación creo que no es futbolero, aunque es un pedazo de artistazo que yo creo que este tema, que es la cabecera del programa, le suena bastante. Ya nos contará ahora y ahora os lo presento. Costó que llegara, pero llegó un poco mojado ahí el chaval. Hoy tengo la suerte de presentaros a Paco, Paco Nadie. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Buenas noches, por decir algo. Está bien. Muchas gracias por venir, es un placer que estés aquí. Gracias. Y la verdad es que a mí me gusta el fútbol, pero a ti sí, creo que no, ¿no? Sí. Bueno, me interesa el fútbol, que queda mucho mejor que decir me gusta. Sí, me interesa en todos los sentidos. Hombre, yo jugué a fútbol, como casi todos los críos. Claro. Sí, que no, está jugando el Sporting, ya, ¿cómo irá? Nos lo estamos perdiendo, que llame a alguien y nos lo diga. Sí. Va ganando seguro. Sí, no, iba perdiendo, por bueno, lo que vi antes, por lo que escuché en el coche de la que venía. No, esto siempre cambia. Sí, que no sé cómo presentarte, como un artistazo que eres, como un artista multidisciplinar, o cómo es eso, que esas cosas que se dicen así. ¿Qué eres tú, Paco? Bueno, no sé, tú sabes que hay gente que tiene el prejuicio con la palabra artista, incluso gente del gremio, no sé. A nosotros nos enseñaban cuando estudiábamos eso que se llama Bellas Artes, que había arte con mayúsculas, arte con minúsculas, las artes, que antes las artes eran las ciencias. No sé, yo me muevo en un terreno un poco pantanoso, que básicamente es tratar con materiales distintos desde un punto de vista un poco pensarlos y intentar buscar esa relación que te da su sustancia, su tal, para empezar a trabajar. Claro, podría ser pintor, escultor, videoartista, músico, palmero, no sé, trapero, un poco de todo. Eres, pero no te voy a decir de nada. Del Renacimiento, ¿no? Casi. Pues más bien al revés, ¿no? Yo soy un hombre de mi tiempo, aunque voy un poco con algo de retardo sobre todo las tecnologías, sobre todo, que sería lo que tendríamos que manejar si fuéramos hombres del Renacimiento hoy en día, en ese sentido, pero no. Nunca lo pensé, lo de Bellas Artes. Es verdad que estudiaste Bellas Artes, como acabas de decir, como acabas de insinuar. Bellas Artes, ¿no? Claro, hay también feas artes. Esa terminología viene un poco de una visión un poco decimonónica, vamos a decir clásica, pero realmente es romántica, de las artes, de lo bello, de lo estético. Pero claro, arte también es aquello que es desagradable, depende de cómo se aborde el problema, claro, o lo que es la pregunta, ¿no? Yo muchas veces digo que lo que hacemos son preguntas, o formular las preguntas más atinadas, que también hay acierto en cómo se hacen las preguntas. Y a ver si encontramos las respuestas, ¿no? Pero eso, vamos, o sea, lo de bello, pues eso es, viene un poco de la idea estética del 19, de lo bello y lo sublime y esto. Pero no, estamos en otras cosas ya. Van por ahí los tiros, pero yo creo que eso ya está desbordado, vamos. Y esta noche me imagino que habrás traído cosas bellas para escuchar, ¿no? Que todos los invitados que vienen al programa pues traen su música y tú has hecho una selección que creo que me vas a sorprender. Por lo menos con la primera yo creo que ya me vas a sorprender. Bueno, la verdad es que lo que he traído precisamente he tirado por lo estético, para desdecirme ahora mismo, pues si he tirado por clasicismo, vamos, he traído una selección que va de lo clásico hacia lo que yo considero que es una revisión que tiene algo que ver precisamente con la primera que has puesto, que es la tuya, ¿no? Entonces he hecho una selección un poco apresurada de lo que yo creo que puede hilar desde la clásica, de la idea de la música clásica, pasando por el pop y alguna parte de tradición previa al pop, y bueno, con lo que yo creo que tú estás haciendo ahora como músico. Sí, con el pop, dije. No, en tu caso jazz, pero claro, yo no voy a entrar en el jazz, voy a dejar el jazz así un poco. Bueno, jazz o no jazz, eso ya siempre es las terminologías, ya sabes que nos juegan malas pasadas a veces, no sabemos. Pero bueno, hay que describir las cosas de alguna manera, ¿no? Hay que ponerles nombre, porque si no, muchas veces no nos entendemos. Claro. Pero bueno, claro, claro. Seguro que son bellas músicas, ¿no? Las que has traído, seguro. Por lo menos son las músicas que a ti te gustan, ¿no? Y que has pensado que para el programa quedan bien. ¿Y con qué vamos a empezar? A ver. Pues la idea es empezar por Bach, por una cantata que a mí siempre, desde adolescente, la escuché y bueno, pues me arrastraba. Bueno, ya sabes que Bach tiene ese punto religioso, pero que en el fondo de lo que está tratando esa mística propia, particular de su fe, la aborda a partir de estudios matemáticos, ¿no? De la música. Y entonces, pues bueno, creo que es un buen principio para abordar esto que decimos que es lo bello, la música bella. Esto sí que es bello. Ahí va. Y así hasta el infinito, hasta Dios. Sí, exactamente. Sí. Qué grande el Bach, este, ¿eh? Sí, sí. Con ese pedazo de órgano, esto de escucharlo en una iglesia tiene... Claro, bueno, de hecho, hombre, la verdad es que hay versiones orquestadas de esto. Bueno, he traído una de órgano porque de alguna manera remitía a algo que, bueno, más adelante vamos a poner y esto... Y de hecho, bueno, he traído algunas cocinas que remiten un poco más a esa época sinfónica, los 70, en que algunos músicos hacen un poco una cosa un poco más rocambolesca, ¿no? Trayendo a autores clásicos al pop y estas cosas. Bueno, entonces, pues por eso esta versión un poco, aunque pesada y con el órgano y demás, un poco trabada, porque yo de esta pieza, hombre, he escuchado cosas que realmente sí que son tremendas, ¿no? Pero bueno, quería traer un poco la cocina, ¿no? Sí, cocina un poco del tema. Sí, sí. Pero has traído un montón de cosas variadas, ¿no? Lo que comentamos, empezamos por la cocina, dices tú. Empezamos por lo... lo básico y lo esencial, ¿no? Que es esto, ¿no? Pero bueno, por lo que veo aquí has traído y lo has comentado, pues música de los años 70, incluso pop. Sí, cosas ¿No has traído jazz? No, he intentado no traer jazz, por eso te lo comentaba. La idea era un poco abordar pues eso, que lo que quizás ahora puede hacia dónde puede ir el jazz, pero que realmente también estaba en la música, bueno, vamos a decir, lo que digo, más sinfónica o progresiva o el pop más atrevido o el glam, pero gente que se atrevió en diferentes épocas a traer relecturas de lo clásico o líneas clásicas a lo que era el pop, siendo artistas pop, quiero decir. Y bueno, y también he traído otras cosas, ¿eh? Que ya digo que la selección ha sido rápida y así. el que viene a continuación es un conocido también, este es bueno, ¿eh? Este señor, ¿no? Debe ser italiano, ¿no? Por el nombre que tiene. Ascendencia. Bueno, es que yo tengo mucha. Bueno, creo que la otra parte de la que de alguna manera me he basado en la selección, como he dicho, que también es la belleza, es en la narratividad, ¿no? En música que realmente nos arrastre hacia historias, más allá de que haya un motivo, de que, bueno, pues eso, que nos arrastre hacia algún tipo de argumento, ¿no? Y entonces, pues bueno, esto es banda sonora. Vamos a las pelis, ¿no? Las pelis también es un mundo, ¿eh? Es un mundo. ¿Qué serían las pelis sin música, ¿no? Pues sí. No sé qué serían. Pelis. Bueno, hay de todo. Hay quien dice que el cine no es puro si lleva música. Ya. Bueno, y hay películas sin música, claro, también, es verdad. O música dentro del cine, que es otra cosa diferente a la banda sonora, ¿no? Pero bueno, en sí hacer cine es también componer. O sea, es montar, sí. Es hacer una partitura, es todo. Bueno, como cualquier tipo de arte. Exacto, es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, la música lo que hace es contar de otra manera, más emocional, ¿no? Y este señor que es Ennio Morricone. Bueno, pues Ennio Morricone básicamente porque, como todos yo creo que saben, pues es un genio con su sensibilidad grandísima que tiene. Y aparte porque, bueno, he seleccionado algunos autores que claro, teniéndote a ti, pues trabajan de alguna manera llevando ese clasicismo, no del todo, pero hacia sonoridades que tienen que ver con la guitarra y demás. Y, bueno, por eso está Ennio Morricone ahí, ¿no? ¿Y esto que son? The Two Seasons of Life significa las dos estaciones de la vida. Y bueno, de alguna manera también todo lo que he traído tiene que ver con el tiempo. Hay una vuelta de tuerca sobre el tiempo, las relaciones y lo emocional. Entonces, bueno, es una selección que, bueno, yo hubiera traído otros temas y demás, pero a ver qué te parece. Esto, a ver si te sorprendo, lo habrás escuchado, pero bueno. Sí, seguro que sí. La primera de Bach, ni dijimos el título, porque claro, cualquiera dice este título en alemán, ¿no? Que pone BMW. Sí, bueno, eso es 4-5, sí, pero... Sí, cantata. Pero el título sí me lo sé, espérate. Sí. Era algo la así... La traducción, ¿no? Porque... Madre sí, mía. Era algo así como... Atentos... estad atentos en adelante o algo así, porque nos están llamando las voces, porque las voces nos llaman. Es un título muy interesante. Muy interesante, sí. Y va a tener sobre que ver todo con para algo... los esquizofrénicos los que tienen brotes psicóticos. Y no, claro, es que ese es el punto de los místicos, ¿no? Entonces, sí, bueno, al final pondré un tema de los que hago yo en casa. Bien, y tiene que ver con este principio. No esperaba menos. Tiene que ver con este principio, con esas voces. Con esas voces que este escuchas, caso son más o que son te otro llama. Tipo de voces. Bueno. Muy bien, pues. ¿Y esto qué es? ¿Una peli esta de Ennio Morricone? No recuerdo ahora mismo la peli, pero sí, es de una peli. No sé decirte la película, Muy bien. Lo siento. Pues venga, vamos allá. Thank you. Pues ahí se acababa de repente el Ennio. ¿Cómo es el Ennio, hijo? Qué toque ahí. No sé cómo explicarlo, ¿no? Mediterráneo y a la vez, pues, pasional, ¿no? Romántico, ahí, no sé. O... Hombre, es un italiano, es la mujer, es el mar, es son las. Además, esa parte un poco melancólica de pues las dos estaciones de la vida, ¿no? Cuando una está yendo hacia arriba y otra está decayendo, ¿no? Y eso es lo que cuenta, es un ciclo permanente en lo que todo se va repitiendo, ¿no? Da esa sensación de que te va arrastrando, sube, hay un de pronto un alto, una cumbre ahí, que bueno, esto, la mujer, el amor, sí, parece que es eso, que es el sentimiento latino. De subidón y bajón. Total, total, y después pues el decaer, claro, de todo esto. Sí. Pues ahí estamos, ¿no? En la montaña rusa de la vida. Sí. Y cambiamos radicalmente, por lo que veo. Radicalmente, sí. ¿Esto qué es? ¿Esto qué pues viene? Mira, como te he dicho, se ha hecho también una selección pensando en lo que a mí en mi adolescencia pues, bueno, también escuchaba, más allá de que, bueno, fueran cosas muy diferentes, como es la música clásica, la música de banda sonora, pues bueno, también el rock and roll, ¿no? Entonces, traigo un grupo que también a mí me arrastró a emociones pues parecidas a las de Bach o a las de Ennio Morricone, siendo un grupo de punk surf o punk rock o no sé cómo llamarlo, pero cuando escuches este tema pues te vas a dar cuenta de que hay algo que también habla del mar, como parece que está por ahí esa voz evocando en Ennio Morricone, o que habla también de esos de esas relaciones armónicas más extrañas, más y eso, esas repeticiones, esos ciclos que había también ahí en Bach y en Ennio Morricone. Un poco ese minimalismo, pero complejo de relaciones extrañas. Pero vamos al minimalismo punk. Sí, okay. En este caso sí. Sí, pues, son los Pixies y el tema es Ana, que de alguna manera pues habla pues de esa experiencia también a la orilla, en la orilla de... pues de una especie de enamorada del mar, o sea, alguien que pues es como una sirena, ¿no? Que a la que reclama el mar, ¿no? Con su coche, tal. Bueno, es una visión un poco suicida de como, en fin, la que sugiere un poco una playa, una chica, un coche, etcétera, etcétera. Bueno, pues a ver cómo acaba la historia. Ahí estaba Ana. No sabemos qué pasó con ella porque yo no tampoco he seguido nada. Bueno, realmente pues cabalga lejos, sí. Huye tal con tu coche, eres mi favorita. Uh-huh. Bueno, en fin, supongo que habla un poco de eso, de escapar, de cabalgar en el transporte que sea, sean olas, sea coche. Esto es música surf, remite un poco a, uh-huh, al surf de los 60, este guitarrero y demás, pero como ves, pues tiene otro aire que también recuerda a los Beach Boys, pero más con, uh-huh, más con guitarras distorsionadas y demás. Sí, no los tengo yo muy controlados a los, sí, a los Pixies. Esto no era los yo Pixies, muy de este los Pixies rollo. Son Fran Black, uh-huh, bueno, unos chicos con mucha relación con la música latina también, ¿no? Estaba Dave Navarro, que era el guitarrista. Y pues siempre era ese toque que tenía la música surf, ya digo que era pues esas guitarras que tiraban un poco de la música mexicana, sí, un poco esos ritmos, entonces los combinaban con lo que era el rock and roll clásico de los 50, pues ellos hacen eso pero llevándolo al punk, pop, o rock, llamémoslo como queramos, y hacen, bueno, trabajando unas líneas melódicas muy guapas, unos riffs distintos, uh-huh, también muy salvajes, pero bueno, claro, eran los 80s y dieron un giro, algo que no en ese momento, pues en los Estados Unidos no era normal. Y bueno, fueron antecedentes de grupos como después Nirvana y todos estos, porque aunque este tema, uh-huh, sea lento, aparentemente, pues esos eran mucho más agresivos, ¿no?, en los temas. Hablando de escapar, de que decías que Ana en el tema este de los Pixies escapa con su coche y tal, se me está ocurriendo que ¿crees que el arte es? Mira qué pregunta más buena. Uh-huh. Se me acaba de ocurrir. ¿El arte es una forma de escapar? ¿De escapatoria? Pues mira, precisamente eso, el arte quizás sea algo que tiene que ver más de lo que se piensa con la comprensión de la realidad. Es decir, se supone que la ciencia eso es lo que hace, ¿no? Y el arte sería lo contrario, pero no, como a mí me gusta contar, la ciencia viene en sus orígenes precisamente de la palabra arte, de esa intención de controlar lo que es la materia y lo que es la naturaleza para poder dominarla, y eso ya después es la técnica. Y entonces, curiosamente, el arte es una forma de representar, de volver a presentar el mundo para entenderlo. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, no nos basamos solo en el arte realista o figurativo. Entonces, sí, en parte, el arte tiene mucho de ilusorio, pero es que la ilusión también es la aspiración del hombre a hacer el mundo mejor, con lo cual el arte, uh-huh, en ese sentido sí que tiene algo, no voy a decir de escapista, pero sí, puede ser. Puede irse a terrenos que no son las preguntas convencionales, es decir, no vamos a dibujar la mesa como convencionalmente se ve, sino como realmente debería ser, por lo menos en mi mente o, uh-huh, o en, es una forma de cambiar el mundo, ¿no? Claro, o de plantear eso, relaciones distintas que están ahí pero que no vemos, pues básicamente porque especialmente en Occidente tenemos una mente bastante racional, o sea, todo lo organizan, uh-huh, pues categorías, en fin, y sin embargo, pues los orientales en eso sí que, bueno, abren muchísimo más, hablan mucho más del vacío que hay entre los objetos, y nosotros hablamos más de los objetos. Esto es como precisamente hemos estado escuchando como Bach, hablando del silencio entre las notas, o autores posteriores, ¿no?, como Debussy o como muchos otros, o John Cage, más. Pues claro, John Cage, que hace música, ¿es realmente también un escapista haciendo la música que hace? Pues yo creo que no, que realmente está hablando de algo que está ahí, como un científico hablando de la antimateria o de eso que no saben lo que es, o el bosón, uh-huh, de Higgs, esto, lo que hay en medio de la materia que precisamente la constituye. Entonces, pues bueno, yo creo que el arte lo que hace es esas preguntas un poco más originales, o sea, que el científico no se haría porque está quizás pensando en la composición del hierro y no en qué hay en aparte de átomos que compongan el hierro, ¿no? En fin. Muy bien. Bla, bla, bla. Vamos a poner un poco de música y luego seguimos bien, porque cualquier motivo es para hablar, que para eso estamos aquí también. Sí, claro. Sí. Pero lo que pasa es que no nos va a dar tiempo, no, yo creo que a poner todo, no, lo que has traído, está claro. ¿Con qué continuamos, Paco? La siguiente, pues que mira, pone aquí. Si quieres poner directamente, vamos a seguir con el mundo pop y tal, Superstar de Sonic Youth, y así lo hilamos un poco porque son de la cuerda de los Pixies. Pues muy bien, ahí va. Thank you. Pues aquí seguimos con Paco Nadie, disfrutando de la noche y de la música que ha traído. Y me decía, grupos ruidistas, ¿no? ¿Es esto? Sí, se llamaban los Noises, ¿no? Los hacían noise, porque básicamente, pues como has visto, lo que pasa es que, bueno, los dos temas que hemos escogido, en el caso de los Pixies todavía tenían ese punto punkarra y demás, aunque fuera pop. Pero Sonny Youssi, que es un grupo que empezó a tocar prácticamente sin tener ni idea de tocar. Entonces, bueno, con guitarras de $2, que decían ellos, que todavía las han seguido tocando. Y ahora mismo, pues, Thurston Moore es uno de los mayores coleccionistas de jazz de Estados Unidos. O sea, trabaja con músicos del gremio y demás. Y lo que hacen es, pues sí, una música avanzada, pero después de llevar, pues, 30 y tantos o 40 y tantos años en la música y haciendo... Han aprendido ya más de un acorde, ¿no? Pues yo creo que bastante más. Dos o tres. ¿No? Y como digo, con mucha cultura musical y de todo tipo. Pues eso, Thurston Moore, King Gordon y lo que hacían, pues eso, era noise. De aquella se llamaba noise, que ellos empezaron a principios de los 80, pero realmente fueron los antecedentes de lo que después se llamó grunge o ese sonido garajero, punkarra, uh-huh. que fue la cumbre fue, pues, a nivel comercial, Nirvana, ¿no? Yeah. Y a nivel incluso artístico, porque ellos mismos, estos Sonny Youth, pues cogieron, bueno, de alguna manera lo apadrinaron, pero realmente los fagocitó el Kurt Cobain, ¿no? Y lo tocaban juntos y trabajaban juntos. Dios mío, empezamos con Bach, ¿eh? Mira por dónde, sí, por dónde estamos. Esa era la intención. Y como te decía, sí, son grupos un poco cañeros, pero... O sea, que un están poco mariquitas, me dijiste, ¿eh? Eso. Me lo dijiste tú, ¿eh? No, lo que he dicho es que después los temas son más bien suaves. Es decir, yeah. Este, por ejemplo, uh-huh. era una versión de los Carpenters, de The Carpenters, ¿no? Uh-huh. Que como, no sé si sabes, The Carpenter era un grupo bastante ñoño, en el cual, bueno, eran dos hermanos, los hermanos Carpenter. La cantante era Karen, uh-huh. que acabó muriendo de anorexia. O sea, era anoréxica y acabó muriendo uh-huh. de eso. Pero era un chorro de voz y un artista y demás. Y eran, pues tenían esa fama un poco de los grupos americanos de los 70 ser muy, muy, muy remilgados y esto, ¿no? Ya, ya. En fin. ¿Y este que viene ahora, que es remilgado este? ¿Será? Bueno, pues este sí que okay. va en la línea un poco, como digo, del amaneramiento de esto, ¿no? De lo que sería una especie de manierismo... Que, uh-huh. que está presente en los otros dos, es decir, que no solo que los punkis también tienen su corazoncito, y en este caso pues el rock duro que hizo él pues fue antecedente de muchas cosas, sin embargo pues fue uno de los padres del glam, ¿no? Uh-huh. Sí, señor. En fin, él cuenta la historia que bueno, le cayó del cielo la inspiración. ¿Ah, sí? ¿Cómo es la historia? Bueno, pues la historia la cuenta en parte en esta canción, ¿no? Es el personaje en el cual se convierte, y no hemos dicho quién es todavía, pero hablamos de David Bowie, pues de alguna manera recibe de Oscar Wilde una gema, ¿no? Que es de alguna manera la que le convierte en el en un personaje, o la que le señala como un extraterrestre, ¿no? Pues a ver, nos gustan los extraterrestres. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Take a look at the low man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling shallow. Is there life on Mars? Tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing more, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the the best-selling show. Pues ahí teníamos al extraterrestre David Bowie. Y mola ser de otro planeta, ¿no? No, claro, eran mutantes, bisexuales, bueno, se disfrazaban, bueno, no se disfrazaban realmente, ¿no? Era el glitter, ¿no? La purpurina, los colores, en fin. Sí, eran, de alguna manera, eran extraterrestres, ¿no? Eran como seres que venían de otro mundo a señalar el camino a los demás, ¿no? Y claro, de ahí la historia, pues, de Ziggy Stardust, que es ese, un poco un personaje, un alter ego de David Bowie durante una época. Uh-huh. Y esta era Life on Mars, ¿no? Que era ese vida en Marte, que a mí eso también me parece que... Viene muy a cuento ahora con la peli, ¿no? Sí, sí, sí, y con el escapismo y con todo, ¿no? Estamos más pendientes de Curiosity y de las fotos que hace, y eso a mí eso me interesa mucho a nivel artístico. Que un rover, como le llaman, ¿no? Que un robot que está por allí, que lo han mandado a ver si hay agua y si hay restos de vida, se haga un selfie, o sea, que es lo más moderno del mundo mundial, en un sitio en el que nunca vamos a llegar nosotros, evidentemente, ¿no? En fin, un ser que no está vivo, buscando vida en un sitio que tal y haciéndose un selfie. Bueno, es una... Qué contradicción. Eso sí que es. Y este señor que vas a poner ahora, que me estabas explicando un poco, que yo no lo conozco, sí. Cuéntales. Nada, ahora. Pues como, bueno, realmente el orden de las canciones era otro y en principio no iban a ir por aquí los tiros, pero bueno, como he traído música de sobra, y un poco, hay que barajarla, ¿no? Y la historia, ya que estamos tirando por, hemos ido con músicos anglosajones, después de venir del clasicismo, aunque hayamos tenido un italiano, pues bueno, saltamos a un francés y la idea es pensar en alguien que en sus inicios, con padres de formación musical clásica, empezó a trabajar con música manouche, con jazz, con cabaret, ha pasado por todos los estilos, trajo los primeros ritmos afro-cubanos latinos a Francia, a ese mundo, un poco al mundo del cabaret y de un poco de la bohemia francesa. Y acaba en los 70, que es lo que vamos a poner, por no poner lo otro, que sería mucho más interesante en la primera época, la recomiendo, vamos, de Serge Gainsbourg estamos hablando. Y Serge Gainsbourg es un judío francés que pasa incluso por la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y bueno, pues es un genio, uno de esos genios, compositores de bandas sonoras, que ha convertido en artistas, cantantes y para el resto del mundo a muchísimas cantantes francesas, desde, bueno, incluso actrices como Brigitte Bardot, tal, bueno, pues les produjo, compuso discos enteros, ganó Eurovisión con alguna que otra canción, en fin, es un señor que ha estado en todas partes, ¿no? Uh-huh. Y finalmente incluso la anécdota es que llegó a comprar los derechos de la Marsellesa porque se atrevió a hacer un disco reggae versioneando la Marsellesa, y claro, los nacionalistas, es decir, los nazis, básicamente, ¿no?, se revolvieron contra él y dicen, sí, ¿os creéis más franceses que yo? Pues bueno, fue a una subasta donde se vendía la partitura original y con una talegada ganada. Compramos el himno de España, tú y yo. Pues mira, no estaría mal para ponerle la letra que se merece. Eliminarlo. Para ponerle la letra que se merece. La letra Z. La letra o la X. No, bueno, en fin, sí, la verdad es que, bueno, fue un revolucionario en muchos sentidos. Hostia, pero es una buena historia, o sea, de la... Sí, de sí, la no, y eso, no, es, era un personaje, Serge Gainsbourg es de verdad un revolucionario en todos los sentidos y también en el sexual. Y entonces, bueno, relacionándolo con lo que estábamos escuchando del glam de David Bowie y un poco la tendencia a lo sinfónico y al clasicismo, pues Serge Gainsbourg también tiene su época en la que, martirizado por su padre para tocar el piano, pues tocar a Chopin en el piano como nadie, ser concertista y demás, acaba al final incorporando al cabo de los años a la música clásica a su estilo, que es un estilo nuevo en cada disco, pero además con un toque sexual que es muy propio suyo y que viene de esa época original del cabaret y demás. Pues y bueno, Sex Shop. Pinta bien esto, del cabaret y del Sex Shop. Chopin. Combien de fois, combien de coups. tu me le prie tant. Mais petite conne, ça ne fait rien. Invente-moi encore ces mains sur ton ventre et tes seins. Quand même, tu m'as pas fait ça. C'est pas vrai. Dis-moi que c'est pas vrai. Petite garce, si tu m'as dit vrai, je ne te pardonnerai. Je te jure jamais. Honteuse. Honteuse. Sí, señor. Paco, reconozco que aquí me ha sorprendido, ¿eh? Mira que me lo esperaba, lo de Sex Shop ya y tal, y todo este rollo, pero es que, joder. Bueno, es música de Putty Club, ¿no? Sí, sí, creo que sí, se totalmente. Nota. Es, pues sí, todo el mundo se imagina una discoteca en los años 70. Qué voz, bueno, él, tío, ¿eh? Sí, sí, muy sexy. Bueno, sí, sí, sí, llevaba sí, sí, años trabajándosela, un fumador empedernido y, bueno, canalla, donde los hubiera. Y sí, sí, no, no, y un seductor, ¿no? Era muy agraciado físicamente, pero un seductor, ¿no? O sea, tú a las mejores, vamos a las artistas francesas a sus pies, en fin, un seductor, pero bueno, con este aire de putero. Pero es que hablándote así al oído, claro, no lo vas a decir. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, encima sí, en francés, claro. Tienes que verlo, tienes que verlo. Pero bueno, sí, sí, conquistaba. Lo he visto creo que en la tele. Esto alguna vez, en internet. Y tú, sí, ¿no? Esto, pues eso, remite a los ambientes de las boîtes, ¿no? De aquella época. Bueno, nos imaginamos la bola de luz, que tal, y bueno, y los bailes lentos, este era el momento. Bueno, y en los puticlus, imagínate, ¿no? Jolín, ¿a qué sitios nos llevas, Paco? Hombre, está encantando, es que, claro, este viaje sonoro. Parece que el glam estaba del otro lado. No, bueno, pues también había glam en esto, ¿no? En otro tipo de antros y demás, con todos los prejuicios de la época, de los hombres también, ¿eh? Y el libertinaje que, bueno, vamos, un poco la liberación malentendida del sexo, ¿no? En esos. Hilamos este señor con el siguiente porque pues tienen una mujer en común, ¿no? Venga, sí, sí, aunque no estaba pensado así, seguimos, ya que estamos hilando y vamos por la parte sexual y la parte un poco de lo amarillo y de, claro, es que del papel cuché. Así es la vida, así es el arte, así es. Pues sí, la historia se cuenta sola. Sí. No, pues sí, claro, si quieres ponemos a John Barry, que precisamente era el ex marido, el anterior marido de Jane Birkin, que se casó con Serge Gainsbourg, que ella era una modelo británica muy jovencita, muy guapita ella, y que casada con John Barry, que es famoso sobre todo por componer las bandas sonoras de James Bond, o muchos las conocerán también por componer cosas como la banda sonora de Memorias de África, entre otras muchas, ¿no? Y bueno, pues su mujer acaba casándose con Serge Gainsbourg, ¿no? O sea, le cantó esta canción y claro, dijo, bueno, pues sí, claro, John Barry. Fue a Francia, parece ser que John Barry tenía fama de ser un capullo. Bueno, en fin. Hostia, pues el otro, no sé yo. El otro, al parecer, era un amor. Era un amor, pero con pinta de canalla. Tenía esa fama de monstruo, pero realmente debía ser un amor, ¿no? Yeah, yeah. Mucho más desprejuiciado, aunque fuera con muy mala vida. Uh-huh. Y el caso es que, bueno, pues Jane Birkin de hecho canta una versión de esta canción anterior que hemos escuchado, de Sex Shop. La canta ella también con una voz muy sexy, muy, muy de niña. Uh-huh. Y bueno, y John Barry, como todos sabemos, pues eso es precisamente ahí la un poco con la con el segundo autor que hemos puesto, que es Ennio Morricone. De alguna manera, uh-huh, él también empieza a componer temas de banda sonora, llevando la guitarra eléctrica o la guitarra española o la guitarra en general a la orquesta para hacer bandas sonoras, y un poco pues es también el que lleva un poco el mundo del rock gracias a las bandas sonoras a la orquesta, ¿no? De alguna manera. ¿Qué vamos a poner? Porque hay dos temas. Sí, bueno, claro, la idea era, bueno, es difícil porque uno, la idea era poner es difícil, no lo sé. Te dejo elegir. Es que no las conozco así por el título. A mí, pues si quieres pon Life. Vale. Vive. You only live twice. Sí, solo vive dos veces. Y ya veremos si ponemos el siguiente al final. Vale, ahí va. Pues bueno, estamos muy de película aquí, ¿eh? Total. Estamos aquí. Total, total. Bueno, esto es James Bond, de aquellos antiguos de Sean Connery. Y bueno, la canción, un poco lo que dice es eso, solo vive dos veces. Y realmente es una historia triste, y también volvemos al uh-huh. papel cuché, porque realmente la escena es la muerte de la primera mujer de James Bond. Es decir, se está muriendo y él, pues esa es. Es el texto que dice James Bond cuando el que está ahí entre ella y él cuando está muriendo ella, ¿no? Y bueno, pues eso es John Barry que, como os digo, tenía ese punto también de llevar un poco de música sur, de guitarras eléctricas, uh-huh, a las orquestas y demás, y también lo traje un poco por eso, aunque no eran los temas que iba a poner, porque iba a poner temas más antiguos, un nombre más solitario, claro, también, ¿no? Sí, pues esto, los míticos, bueno, hay unos cuantos, ¿no? De los Vengadores, hay bandas sonoras de series, hay de todo, mucho más eléctricas, mucho más interesantes, más surfers, pero bueno, también me parecía que esta tenía más relación con esto que estábamos diciendo del tiempo y de la música clásica, un poco hablando de esto, ¿no? Del tiempo, que yo creo que no he dicho también que la de Superstar, que era un tema de los Carpenters, de alguna manera también habla de ídolos, ¿no? Habla de la exaltación de la estrella, ¿no? Y de alguna manera, pues, uh-huh, esto de cómo, de la ensoñación del quien escucha al músico. Sin embargo, pues estos que llevamos escuchando hace un rato, pues son los músicos que están en la tramoya, ¿no? Son compositores que realmente, bueno, hacen bandas sonoras, son todo lo contrario a lo que cuenta la canción de Superstar, ¿no? Esa de los Carpenters que tocan sonido. Y en el, bueno, pues esto es un poco era ir hacia esos mundos un poco narrativos. Muy bien, Paco. Te quería preguntar antes de que se acabe el programa y antes de que se nos pase y se nos olvide, para la gente que no lo sepa, en lo que estás ahora, ¿no? Que por lo menos tienes una exposición ahora abierta, ¿no? Sí. Cuéntales un poco a la gente lo que pueden ver, por ejemplo, ahora mismo, tuyo. Bueno, lo que pueden ver son una serie de objetos puestos en un sitio que se llama Galería, una galería, que es la Galería Espacio Líquido, y bueno, son una serie de objetos que básicamente son eso, objetos... desde un bote de cristal hasta unos papeles que en los que hay unos dibujos encima, pero hay de todo un poco, ¿no? Y bueno, no, bueno, la exposición se llama Materia y Distancia porque realmente, uh-huh, lo que es la exposición en sí es una especie de reivindicación a la desesperada de la función del arte conceptual, ¿no? El arte conceptual está muy en descrédito, ¿no? Salen tan noticias como un señor ha vendido, un artista cubano vende un vaso de agua medio lleno o medio vacío en arco por 30.000 euros o por, ¿no? Y la gente, bueno, esto es el arte. Bueno, es lo que yo comentaba antes, ¿no? El arte no es eso, el arte es lo que hay entre eso y las personas que lo ven o el que lo hace. No es el vaso de agua, igual que no es el lienzo, sino es la relación de los elementos que están puestos sobre el lienzo, que están, uh-huh, puestos sobre la estantería, ¿no? Y entre el agua y el cristal, y qué suponen y qué se aprecia de ello, qué relaciones sociales, políticas, conceptuales, como digo, hay ahí. Y claro, el arte conceptual se entiende como arte conceptual esto que trabaja desde esa idea más o menos purista de hablar solamente de los objetos en cuanto que tiene unas cualidades, unas connotaciones a partir de lo que son los conceptos que supone. Es decir, uh-huh, un vaso es un vaso, el agua es agua y nada más. Pero, sin embargo, si les llamamos roble... nadie puede decir que sea lo contrario. Ese vaso va a ser un roble. Y ahí es donde surge el conflicto, no lo que es esa distancia. La exposición se llama Materia y Distancia por esto. Uh-huh. Porque realmente no nos damos cuenta de hasta qué punto hay una distancia entre la materia, entre los objetos, y según los apreciamos, y lo que son realmente o lo que pueden llegar a ser, o lo que hay entre ellos y nosotros, ¿no? Entonces hay, en la exposición hay una serie de objetos muy precarios, muy efímeros, que yo, como buen Diógenes que soy, como he dicho antes, más que artista, igual debería haber sido otra vez. Claro, voy acumulando, no sé por qué, los voy mirando, digo, esto aquí hay algo. Realmente yo, mis exposiciones hasta ahora han sido más formales, no eran esto. Pero en esta exposición lo que hago es reflexionar sobre por qué eso me ha acompañado y al cabo de los años, como me decían precisamente en aquellos estudios que se llamaban Bellas Artes, con una cierta edad empiezo a darme cuenta de que esto que he hecho ahora al abrir esa exposición en espacio líquido que se llama, uh-huh, Materia y Distancia, no lo podría haber hecho con 20 años. ¿Dónde está Espacio Líquido para la gente? Espacio que no Líquido lo está en Jacobo Lañeta, en la escalera 12, en la escalerona. La escalerona, que era más fácil. Sí, la escalerona. En la calle que acaban de peatonalizar, que va desde la playa hasta San Agustín. Esa calle es Jacobo Lañeta. Eso tienes también una página web, ¿no? Un blog o algo así. Bueno, o... sí. Bueno, sí, ¿no? Yo he visto algo por ahí. La página web no la tengo muy actualizada, es www.paconadie.com, pero lo que tengo lo estoy colgando en Facebook. En el Facebook, ¿no? Sí. Tienes un Facebook también. Sí, de Paco Nadie, y ahí voy colgando. También hay que decir que hiciste un trabajo maravilloso en el último disco de Carlos Pizarro. Hombre, en su disco, ¿no? En el diseño y en esas fotos tan chulas. El trabajo no sé, pero el disco ya te digo yo que, vamos, lo embellece todo, floreció. Floreció todo ahí, salieron las flores. Por cierto, luego al final del programa te tengo que hablar de una cosa, de un futuro negocio que a lo mejor tenemos, ¿eh? Recuérdamelo. Muy bien. Así queda toda la gente ahí preguntándose. Que no se nos escape, muy recomendable El sueño de las flores, Carlos Pizarro. Sí, sí, y muy recomendable las fotos que hay ahí. Y más que tienes unas fotos preciosas que algún día esperemos que... Sí, que se puedan mostrar, ¿no? Hay que hacer algo ahí, sí. Y algo haremos, y sobre eso ya quiero hablar luego al final contigo. ¿Qué ponemos de música? Oye, ¿podríamos poner en este momento, has traído algo tuyo, ahora que estamos hablando un poco de esta exposición, ¿dónde estás? Vale, sí. ¿Te apetece? Sí, puedes, pongo lo primero que pilles por ahí. Bueno, nada, pues eso, decir que, claro, esto que estaba diciendo, si la exposición es de arte conceptual, yo también me atrevo a hacer música, lo hace cualquiera. Lo que pasa es que la hago en casa. Claro, porque poner un vaso de agua ahí medio lleno, medio vacío, puedo hacerlo hasta yo. Hombre, claro, exacto. No, si la cuestión no es que puedas hacerlo, la cuestión es que lo hagas. Ya. Que sea un roble. Bueno, pues la historia es eso, que bueno, que mientras miro el vaso de agua, es una broma esto del vaso de agua, pues de alguna manera, pues eso, también hago música o pienso en esas películas, ¿no? Y por eso he estado poniendo un poco esas bandas sonoras, porque de alguna manera lo que hago son pequeñas historias, ¿no? Yo las llamo subemocionales, o algo que va fluyendo por debajo de las emociones, ¿no? Entonces, pues siempre pienso en historias y a partir de esas historias surgen estas... Muy bien, musiquillas. ¿Pongo una cualquiera o alguna de las que le...? Pongo una cualquiera, a ver qué pasa por ahí. Es difícil la elección, tengo tres, para elegir. Polo, ponla ahí. Hombre... Pínchala. No, pincha, que después hablamos de ella. Sí, como voy a poner la que pone directamente lo que decías de su emocional, ¿no? La de Tiempo Muerto, si te parece. Ah, sí. Me gusta el título. Empezamos con órgano, con Bach, y mira, bueno, aquí estamos con órgano de Paco Nadie. Sí. Me he atrevido con el órgano y me gusta porque de alguna manera, pues eso, ya has visto que he puesto a Bach al principio y bueno, pues eso, me parece una cosa, un instrumento muy moderno, o sea, que me parece increíble que Bach, que era el primer tecno del mundo mundial y esto, pues... trabajara con órgano, ¿no? O sea, y que para mí el órgano, el primer órgano es la voz, o sea, no, es lo que hay, ¿no? Pero que sí, pues el órgano, pues porque aunque sea en este caso un sintetizador, no es que tenga yo un órgano. Es que tocar un órgano además con los pies, con cada mano. No, claro, esto es un sintetizador, vamos, o sea, unos instrumentos de estos digitales, ¿no? Unos amplios. Pero sí, la idea era pues pensar en una idea barroca realmente, porque está muy presente el órgano también en la música del siglo XX, ¿no? Curiosamente se rescata y bueno, me parece que vivimos en una realidad muy barroca, o sea que realmente yo veo una necesidad de volver a esas sonoridades que también, bueno, vuelvo a decir, a esa parte de Bach religiosa y tal, y que curiosamente pues están presentes en todas partes, o sea, esos armónicos, esa evocación yo la sigo viendo, me da igual que sea en la fábrica, en los golpes de en los claxon, en los ecos de la ciudad, la veo muy presente, ¿no? De hecho esto suena un poco a claxon, ¿no? Un poco, es un sonido de órgano un poco rozando lo desagradable, ¿no? Y bueno, pues habla un poco de esa contemporaneidad que básicamente es, se llama así, se llama tiempo muerto, ¿no? Que es lo que decía, ¿no? El momento en el que uno está contemplativo, aunque sea esa fealdad de una ciudad y su tristeza y demás, y un poco, pues van por ahí los tiros. Sí, señor. Antes de que se me olvide también, recordaros que el sábado tendremos un fiestón en Radio Crash, que vamos a celebrar el 30 aniversario de estar abiertos y continuar abiertos después de la buenísima noticia que tuvimos de que se archivó ese expediente sancionador que teníamos que nos estaba amenazando de cierre y de una multa pues brutal. A veces pues los buenos también ganan, no solo en las películas americanas, sino mira, aquí en esta historia los buenos ganaron. Y vamos a celebrarlo pues con una fiesta, bueno, no lo íbamos a celebrar igual, aunque nos cerraran, que va a ser en la Sala Albéniz el sábado 24, comenzará a las 8 de la tarde y bueno, va a haber una serie de grupos que os comento. Además yo creo que va a ser la primera vez que os van a decir el orden de grupos que va a haber, que os lo voy a decir yo, porque creo que nadie hasta ahora lo ha dicho, ¿no? Va a empezar a las 8 y van a empezar tocando pues, a ver si lo leo desde aquí. Va a tocar Fidrigo, luego más tarde continuará Paulín en la playa, Les Bárbares Barbus también tocarán a continuación, luego Toli Morilla y el Coro al Alto la lleva, las GPS también tocarán, una Crash Band que se presentará también en el concierto y cerraremos la fiesta con Blues and Decker. Esto es el sábado 24, que estáis invitados. Hay una entrada de 5 euros, pero bueno, que para cubrir los gastos de la sala y todo esto, porque bueno, los grupos van a tocar pues altruistamente, como se hacen todas las cosas aquí en Radio Crash. Pues nada más, que os apuntéis si os apetece y ahí estaremos celebrándolo. Nos veremos allí, ¿no, Paco? Hombre, claro. Está claro. Hombre, yo a ver a todos, desde Fidrigo, a Toli, a sí, todo, Paulín. Todos son todos, buenos todos, amigos y grandes músicos. Sí, sí, al coro te lo llevas. Sí, señor, al coro del que formabas parte. Sí. Ahí estamos. Y ahí, sí, bueno, ahí estás. Sí, ahora sí. De momento no estás cantando, pero no, bueno. Pero quién sabe. Sí, bueno. Lo llevamos dentro. Muy bien, bueno, después de esta publicidad de nuestra fiesta de Radio Crash, ¿qué vamos a poner? Bueno, pues ponemos a Giant Sand, que es un... Ya directamente me tiro al barro y es música americana, precisamente de frontera, de esto todo que hemos estado hablando, ¿no? Es guitarrera, es fronteriza, con algo de mexicano y algo. Y sin embargo, pues el tema que va a sonar se llama clásico. Espera un momentito, a ver si lo encuentro, porque me he perdido un poco. Giant Sand, clásico. Sí, sí, sí. Ten, ten, ten. pues no lo encuentro, Seguro que está por aquí. Está viniendo hacia aquí Paco. Ah, mira, ya está. Menos mal que viniste. Oh. the day behind. Have to wait another year to be on time. You can tell me, but I know when it's so classical. You find a love delivered from above. You lose your heart and it's back to the start. Now the news is telling me they're confused and yelling at me. Another bomb's gonna blow, and even that is so classical. In Italia, they've got a word for such and such, and they tell you when it's all much too much. When the tragic is so classic, they say no, it's classical. Volvemos a los clásicos, dice, ¿no? Sí. Clásico. Sí, sí. Sí, sí, básicamente es eso. Por muy modernos que sean todos, por muy... hay una... No hay escapatoria. Vuelta. Hombre, yo creo que hasta, como digo, hasta los jazzis están haciendo clásicos. Sí. Y yo creo que el tiempo nos va haciendo clásicos. No, sí, bueno, la idea era poner a Giant Sand, uh-huh. a arenas gigantescas, que sería lo que significa... que es este grupo un poco que proviene del indie americano de los años 90, y Hogel, que es en este caso su líder, que es el único que queda, creo, de la original, y que un poco trabaja en ese terreno un poco fronterizo, y que pero viene de ese mundo del rock and roll americano de los 90, y rock sureño y demás, uh-huh. un poco rock and roll... Y acaba pues encontrándose de nuevo, volviendo al clásico, ¿no? Porque ahora mismo casi lo que hace está entre el crooner y... En este caso toca este tema, que tiene dos versiones. Este es Reprise, es a clásico Reprise, que lo hace con Big Chestnut, que es otro... uno de los que canta, es otro de los grandes crooners, por llamarlo de algún modo, de la música americana de estos momentos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues de alguna manera, como la edad nos va haciendo clásicos, y alguna vez no nos encontramos con los clásicos, acaban ellos encontrándose con nosotros y nos acaban poseyendo, y de alguna manera es de lo que por lo que traía un poco esta línea hoy. Me encontré con ella de así, te vino de bruces. Sí, sí. Intentaste escapar, sí, pero te encontró, pero me cazó, y entonces pilló. Todo lo que he traído, ya habéis visto, tiene piano, tiene orquesta, tiene un poco ese aire de esto, ¿no? Y estos son clásicos. ¿Famosos son? Son famosos, pero creo que están hablando de ese clasicismo, de la decadencia del clasicismo, si te has dado cuenta, bueno, en la manera de que tocar, de construyen, ¿no? Como lo haría Tom Waits, que era uno de los que debería estar aquí, uh-huh. también. Lo que pasa es que, bueno, a última hora también Se ha caído sí, del... Me refería a los que vienen a continuación, que tú y yo sabemos. Bueno, pues yo creo que son neoclásicos. En este caso, si dices Radiohead, sí. Son muy vanguardistas. Pero yo creo que no hay manera mejor de ser clásico que ser vanguardista. Sin embargo, pues estos son como una especie de edición mejorada de lo que fueron los románticos de los 80, los nuevos románticos estos. Hacen una música que tiene también mucho que ver con el glam, pero sin embargo están metidos en el mundo de la electrónica sin dejar lo clásico, y bueno, los temas que vamos a escuchar se va a poder apreciar. Y son buenos músicos. Son encima. Muy buenos, muy buenos, muy buenos. Yo creo que referencias precisamente para músicos de un grupo precisamente también de los 90, que es de alguna manera la década en la que yo me he criado, aparte de 80, 90, musicalmente, y que sin embargo, pues a día de hoy todavía sigue siendo una banda de referencia independiente, descolgada de multinacionales y con una capacidad de influencia tremenda, ¿no? En todos los campos musicales del mundo, ¿no? ¿Pyramid Song? Por ejemplo. Pues ahí va. Moon first stars. Pues Radiohead, que es grupo de referencia para muchos músicos de jazz, del jazz actual, empezando por Brad Mehldau y por muchos más, ¿no? De la gente que está tocando ahora jazz. Estamos acercándonos al final, pero todavía nos queda para poner un par de temillas cortos, creo, ¿no? Que tenemos por ahí, sí. Y que además son propios, ¿no? Bueno, sí, bueno, para un poco acabar y pensar que no solo de escuchar vive el hombre, pues, como he dicho, yo me atrevo a hacer. También yo creo que la vida es eso, ¿no? Que no nos quedemos solo mirando, que aunque las piezas sean contemplativas y tal, pero hay que hacerlo. Hay que hacer cosas, ¿no? Sí, y un poco, bueno, sí, la anterior canción se llama Pyramid Sound y era un piano, como veíamos, un poco compulsivamente volviendo a golpear, como con ese toque del constructor de las pirámides o de los constructores de las pirámides, pues eso, ¿no? El martillando tema, ahí, ¿no? Sí, el tema siguiente un poco va en esa línea, por eso lo he puesto ahí, para que no esquivar la referencia. ¿Cuál es? Pues el siguiente, que es la lentitud del mar, de la tierra y del mar. Muy bien, vamos a escucharlo. No sé si con lentitud o con la lentitud, como titulaba este tema de Paco Nadie, que me ha acompañado aquí esta noche, pero estamos llegando al final. Antes de nada, darte las gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti por invitarme a pasar el rato aquí contigo. Ya es algo que ya viene de atrás, ¿no? De decir, ¿cuándo vienes por la radio? Pues sí. Que nunca encontramos ese hueco o ese empujón para que vinieras hasta aquí. Es pero un buen hoy momento para escuchar música juntos, hasta para ponerte mis temas, imagínate. Sí, vaya. Pues, para eso se viene aquí, ¿no? Para poner sobre todo temas tuyos, ¿no? Que es algo que no podemos escuchar en otro sitio, ¿no? Pero antes de acabar te quiero preguntar pues las dos preguntas del invitado que nunca ha venido a la radio, a este programa, y son las preguntas del programa, que son, pues como el programa se llama La Voz del Árbol, pues la voz y el árbol favorito que te apetezca pronunciar ahora. Pues mira que uno de los temas que iba a poner era el de John Lennon, el de I Don't Believe, o sea, no creo en tal, no creo en cual, no, uh-huh. Ese que canta. Pues yo, aunque no soy creyente, católico y esto, mira, voy a utilizar dos metáforas de lo que acabas de decir. Escojo como voz la idea de que aparece en la Biblia de la voz del desierto, que me parece muy interesante. Uh-huh. Que es cuando se retira a no escuchar nada de los demás y a ver qué es lo que él tal. Lo que pasa es que, bueno, aparece ahí en la Biblia, aparece como la figura de Dios, ¿no? el que le dicta lo que va a hacer, uh-huh. Lo que va a empezar a hacer, y es cuando realmente, en este caso, el personaje de la Biblia acaba siendo lo que es. El desierto. Claro, que es el que se va a estar solo, ¿no? Uh-huh. Se va de los suyos, se separa de los suyos, deja la carpintería y se va al desierto, pues a ver qué. A escuchar esas voces que decía Bach al principio, eso, ¿no? Eso es, esas voces. Que son las del viento, realmente, que el viento todo lo... que el viento es muy persistente, y el de las arenas del desierto y todo, las pequeñas cosas que están ahí, y es el silencio, pero realmente en el silencio tal cual es difícil escucharlo, ¿no? Entonces se escucha siempre algo. El desierto es un buen sitio para escuchar, sí, el silencio, ¿eh? Sí. El mejor sitio, sí, un silencio ensordecedor. Sí. Pero un silencio, sí. No, y bueno, pues eso me interesa, ese silencio, ¿no? Me gusta esa voz. La voz del desierto. Mira, podía haber traído una que se titula así, pero bueno. ¿Ah, sí? Sí. ¿Un tema de quién? Mío, de estos, sí. Caseros, sí. Sí, sí. Sí, sí. Y el otro sería el árbol. ¿Tienes algún tema sobre un árbol? El árbol, no, del árbol no tengo ningún tema. Pero del árbol voy a coger otra figura bíblica, que es el árbol de la vida, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, que es precisamente otra metáfora, que de lo que habla es de la naturaleza y de la libertad o del libre albedrío, que es lo que llaman así en la Biblia también. En ese libro, pues el personaje protagonista, que al fin y al cabo es el hombre y la mujer, quiero decir, el ser humano, aunque tenga esa lectura también machista, ese Génesis, uh-huh. Pero el árbol que aparece en el capítulo 2, porque en el capítulo 1 básicamente el autor se dedica a poner las cosas, ¿no? los personajes, el escenario, tal, es como el que va montando la obra de teatro y va poniendo cocinas. Claro, o sea, bueno, el primer día puso escribe. Unas cosas, el segundo puso tal. Bueno, pues el capítulo segundo resulta que claro, ya los echa, porque pues esto, ¿no? Has comido la manzana, ¿no? Y pues ahí es donde nace la libertad, realmente. Porque ahí es donde realmente, bueno, metafóricamente vuelvo a decir, en ese relato, que en Occidente pues es una referencia... vuelvo a decir, sin ser yo creyente, joder, pues esto, si lo llegas a ser, bueno, pero mire, los libros y las historias, como los mitos griegos, hay que leerlos, eso, después que se conviertan en religión, hay a cada uno, pero lo cierto es que es eso, esa metáfora también es muy guapa, porque básicamente el árbol representa lo que está al alcance, lo que tal, y que de pronto pues es lo que nos convierte en hombres, y en este sentido pues nos permite ser libres, incluso para equivocarnos, ¿no? Y es el principio de la libertad humana, y por eso me parece que también pues está muy bien. Mira qué colofón, con el árbol de la vida y la voz del desierto. Muy bien, Paco, eres genial. Sí. Que un beso fuerte, gracias por estar aquí, y muchas gracias, y nos vemos, es un lujo. Nos vemos en todos los lados. Eso. Que vamos a terminar con un tema tuyo también, que nosotros o el tiempo coral. Sí, Nosotros o el tiempo es el disco, el tema anterior también, ¿no? Se llama La lentitud del mar y de la tierra, porque realmente a mí me lo inspiró el tsunami, ¿no? El tsunami, que el famoso de Japón, que fue tan gordo, que da un poco una impresión de esto, de lo lento que va todo dependiendo de la escala, claro, pero cuando tú eres pequeñito. Y realmente forman parte de un proyecto que se llama Nosotros y el tiempo, que es esta idea de nuestro lugar en el tiempo. Y ya hemos he estado escuchando hablar mucho del tiempo, de la música, el tiempo en la música y otras cosas, pues bueno, está bien para terminar. Y de hecho, este tema se llama, si no me equivoco, Las voces escondidas. También son voces, ahora que me doy cuenta. Uh-huh. Sí, es un coro, aunque ahí aparezca como coral, pero realmente el tema central es nosotros y el tiempo, pero tiene varias desarrollos y demás, y entonces estas serían Las voces escondidas. Pues nada, nos vemos. Un abrazo. Un abrazo. Paco, chao. Thank you.